yo fuera tu esclavo, ¿qué pediría más? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, ¿qué pediría más? Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Maestro de Luca no sabe lo que quiere, pero yo la tengo siempre bien clara lo que quiero. Juicio político al gusano de Duhalde, que como siempre digo, me lo he fumado como intendente al nacer, después como gobernador de la provincia de Buenos Aires, después como presidente, como vicepresidente del otro innombrable, hasta que llegó al poder. Solamente acá en Argentina puede pasar que en 6 días haya 6 presidentes, bueno, pero acá sí lo hubo, y bueno, él no llega con el voto popular, sino llega con sus garras y se impone en el poder. Bueno, al transcurso de transcurrir su mandato, el imperio le pide que no haya movimientos sociales, entonces mandan a reprimir a nuestros compañeros, los piqueteros que salíamos a pedir por nuestros territorios y por trabajo. Bueno, ahí mandan a matar a Darío y a Maxi, la yuta corrupta que tenemos en el Gran Buenos Aires. Bueno, recién acabo de venir del Borda, también le voy a pedir juicio político al gusano que tenemos de presidente, electo por la gente, que es la ultraderecha. Acá tenemos, lamentablemente, hay gente que no recuerda lo que hacen estos gusanos, como haber entrado a un hospital donde la gente, los más vulnerables, en un hospital psiquiátrico, y rompen y destruyen un taller donde la gente recuperaba su mente. Le hemos parado la demolición y ellos querían agarrar los territorios para hacer sus negocios inmobiliarios. Y bueno, todavía estamos en lucha de resistencia. Yo soy del Frente de Artistas del Borda y parte de la radio La Colifata. Y bueno, también con las otras organizaciones como Cooperanza, La Huerta, y bueno, hemos parado esa destrucción. Seguimos resistiendo y le voy a pedir juicio político al gusano de Macri por ese hecho que ha baleado hasta los mismos pacientes que viven en el Borda, médicos, legisladores, bueno, a nosotros los artistas, pero los únicos que quedaron procesados somos nosotros. Ellos quedan en libertad, como ahora el hecho que han transcurrido en el Día de la Bandera, que han salido a los palazos atrás de nuestros compañeros. Bueno, también se le abrió juicio por lo que pasó en toda su corrupción que está haciendo. Y bueno, y también me hace recordar cuando de esta obra yo siempre decía el lema de que el arte tiene que servir de la destrucción, construir, pero tenía solamente el dicho. Y cuando él destruye al término de la asamblea, propuse de que el arte tiene que servir de la destrucción, construir. Y yo vi la obra Doblaremos la Pirámide de la Impunidad. Bueno, dieron el ok y fuimos a recoger los primeros hierros. Bueno, al transcurso hemos demostrado que un loco, si vos le das la herramienta, puede funcionar en la sociedad. Hemos levantado un monumento gracias a ellos. Ellos han tomado las medidas, hemos soldado, hemos diseñado con ellos la obra. Y bueno, la madrina es, nos sentimos muy orgullosos que la madrina sea Norita Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo de la línea fundadora. Y bueno, me hace recordar también del Papa cuando en la catedral, ellas se resguardaban en la catedral y él le mandaba con la policía. Ahora se hace que no le agarra el dinero sucio de Macri, muy loco, 16.666.000 pesos le daba, muy loco, por el 666. Y bueno, ellos se hacen como que no transan, pero a la vez eso lo hacen en las caras nuestras, pero atrás hacen sus negociados. Bueno, también habría que pedirle, bueno, a Aníbal Fernández también, ahora le están pidiendo juicio por estos narcos que pasó. Nosotros le vinimos pidiendo porque él fue el causante ideológico de la masacre de Darío y Maxi. Y bueno, ahora estamos en un momento que la semana ya se cumple un aniversario de la muerte de nuestros compañeros. Y bueno, acá estamos en la Che Barraca y gracias a de la mano de Cristian estamos saliendo al aire. Bueno, Cris, tira su magia y volvemos con todo. ¿Qué opina? Gracias, maestro. We'll be right back. Estamos con todo acá en la mejor radio FM 99.7, Che Barracas en el aire, el barrio haciendo radio, que allá está 3370. Si me quieren venir a buscar, ya les digo que tiro la bomba de humo a la yuta y volaré por los aires. Y después el teléfono es 4301-9917. 4301-9917. También, si querés llamar y decir cosas lindas, todo bien. Y si me querés decir cosas malas, también. Después, blogspot, chebarracas.blogspot.com.ar. Y la página de Facebook es FM99.7 Chebarracas. Y el Twitter es arroba chebarracas. Y el correo electrónico es fmchebarracas@gmail.com. Bueno, la verdad que tengo millones de cosas para contar. Esta semana, como dije, se cumple un aniversario más de la muerte de Darío y Maxi. Eso me voy a enfocar un poquito más en el término. También tuvimos unas actividades el sábado que fueron muy importantes. Una movida solidaria que hubo en la radio. La verdad, para conocernos entre todos los compañeros que activamos. La verdad que la juventud siempre es admirable. Siempre hay que darle el apoyo a la juventud. Y no como muchos, yo le puse los sabios del arte, como que te cortan la cabeza en el arte. A mí me ha pasado y me sigue sucediendo, que no te dejan pasar. Yo ya no soy tanto un joven, sino a mí en mis épocas de juventud siempre me han cortado la cabeza, o lo que yo hacía como joven no era valorizado, sino como que siempre te buscan la experiencia o no sé qué. Yo tengo otro concepto del arte y voy rompiendo con las estructuras. Por eso a mis hermanos, los jóvenes del arte, siempre si me piden una herramienta yo se la daré, porque ahí es donde está la transmutación del arte, y mejor que en los jóvenes que tienen su alma limpia. Bueno, y en el activismo pasa lo mismo. Ellos, si no exploran el activismo, encima estamos en diferentes épocas, que ellos están viviendo otra época, una era cibernética, otra era social. Entonces no nos podemos poner en otra época, que no es el concepto de ahora. Sino hay que respetarlos a los jóvenes, y hay que respetarlos por la fuerza y la lucha que tienen ellos. Bueno, eso quería decir, y la verdad que la actividad del sábado me encantó. También hemos comido un rico guiso, gracias a los cocineros que estuvieron en la cocina. Bueno, yo traje la stencil del Che Guevara, y ya la radio ya tiene la, como bien se dice, estamos en la Che Barracas, y bueno, la Che Barracas ya tiene su Che en la entrada. Después lo vamos a ir coloreando. Lo más lindo que hubo, que yo lo marqué con tiza, y ahora que cuando llegué ya está pintado de negro, y ahí hubo otra mano de otro activista, y eso me encanta, porque no quedó como la obra muy personal, sino la fuimos fusionando entre otros, y hasta yo me sorprendí que ya estaba pintado. Eso la verdad que es muy valorado. Y bueno, eso fue una de las actividades. Después estaba con compromisos en el Borda, porque es mi lugar de lucha. Tuve que ir a la Colifata, porque soy artista de la Colifata, y bueno, fuimos con actividades y muy bueno. Es nuestro lugar de resistencia, es un lugar de encierro. Yo a veces me pongo a mirar todos los murales que hemos pintado, qué manera de trabajar. Yo he dejado como se diría, como un plano muy personal del arte, y he trabajado más en el colectivo y en el muralismo, y veo que qué trabajo que hemos hecho grupalmente. Porque vos me mirás las dimensiones del Borda, lo que es, y las dimensiones de que hemos pintado, y ahí te das cuenta las millones de cuadros que hemos pintado. Pero bueno, uno lo hace por la lucha, por sus convicciones, y bueno, a lo que iba, que igual que haya muchos, nosotros le ponemos la onda que le tenemos que poner por nuestros hermanos que viven ahí, pero no hay que olvidarse, porque muchos van y dicen, uy, qué lindo el Borda, qué lindos murales, sí, pero no hay que olvidarse que es un lugar de encierro, es un lugar de descarte social. Y bueno, es un manicomio, es un lugar donde despojan a la gente, y ahora hay como un pequeño cambio de los psiquiatrones, pero muy poco. La verdad que yo lucho contra los psiquiatrones. En la facultad de Rosario se reían por mi postura de psiquiatrones. Se me acerca un estudiante y me dice que se le imaginó el psiquiatrón y me alcanza un dibujo en un papel y me dibuja un psiquiatrón. Y hace un hombre vestido con traje y con una calavera. Y la verdad que se lo agradecí mucho y bueno, me causó mucha gracia, pero a la vez me conmovió porque uno va hablando y tira sus conceptos como activista y como luchador y como guerrero. Porque yo no voy a tirar una piedra, ni menos. O sea, pongo el cuerpo y cuando pongo el cuerpo, mi cuerpo es con un pincel y con los colores. Y bueno, si a muchos les molestará que haga eso, pero bueno, porque les muestro que mi arma es el arte. Y el arte es el que trasciende. Y unas balas no va a trascender, sino la maldad es fácil de hacer. Lo más complejo es hacerlo las cosas con amor. Bueno, como siempre digo, si no estaría Cristian, que es mi gran compañero de lucha de acá de la radio, siempre vengo y él tiene su muy buena onda, es un gran activista y un gran compañero. Yo la verdad que en esos planos siempre voy a estar agradecido a su persona y bueno, y a su talento, que gracias a él, si no estaría atrás de lo tecnológico, no sería lo tecnológico, sino la operación. Yo a veces me vuelo, discúlpenme los oyentes. Pero bueno, si no estaría él atrás, yo no estaría acá saliendo mi voz adelante. Siempre te agradeceré, Cris, y bueno, vamos con un tema y después volvemos. En cada una de las cosas

Animate a sacar tus trapitos al sol y vení a informarte, a contarnos tu experiencia y sumarte. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Dejanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. Mamá, dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Mira, válida mental! ¡Qué miseria, che! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Radio Che Barracas. FM Che Barracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. Che Barracas. ¡Masivo! Bueno, volvemos con todo. Me hace acordar ahora que viene el sábado 25. Estamos en Avellaneda, en la estación. Hay mucha actividad artística, está la radio. Bueno, me hace recordar cuando La Otra Cultura une a Julio César Creativo con Voces de los Muros del Frente de Artistas del Borda. Yo estaba en la radio ¿Por qué?, en la radio del CERPAC, donde está Pérez Esquivel, y abajo hay un lugar de documentalistas. La Otra Cultura me ve como activista, pero yo en esos momentos estaba activando como artista y activista, me estaba moviendo muy solo. Bueno, La Otra Cultura ve en mí mis actividades, entonces también ve las actividades del FAP, del Frente de Artistas del Borda. Entonces se acercan a mí en la radio por este aniversario de la muerte de Darío y Maxi. Se acerca al grupo del Frente de Artistas del Borda a la radio a comunicarme que me querían tener como activista en el Borda, porque ya se venía a venir lo que iba a hacer este gusano de Macri. Bueno, yo siempre me gusta ver la problemática, no creo en esos artistas que tocan y después se van. Yo me gusta estar en el hecho, en el foco, y de ahí luchar. Por respeto a los que verdaderamente luchan de verdad, porque yo he conocido artistas que vienen, tocan un tema y se van, y ni saben por qué vinieron y tocaron el tema en el lugar, sino se suman a la causa y no. Y bueno, yo dije que sí, después cuando me di cuenta que dije que sí, como siempre digo, iba caminando para mi casa y digo, uy, tengo que ir al manicomio, donde un lugar como artista siempre me vieron el loco, y me vi ir al manicomio. Y entonces, como ya soy un hombre de palabra, dije que sí. Bueno, me parecía esos días de película, como siempre digo. Llegué esos días lluviosos, solamente estaban los de seguridad. Le digo, ¿dónde queda el Frente de Artistas? Allá en el tanque de agua. Me explican, bueno, voy pasando la primera reja, seguía la lluvia, la llovizna, todo un día muy oscuro. otra puerta, sigo por la puerta, cuando miro para atrás ya, como siempre digo, ni mi alma estaba, solamente estaba yo, y bueno, hasta que llego al frente de artistas me estaban esperando, y bueno, yo propuse de hacer la mano de Maxi, porque me parece una excelente obra que había hecho Maxi, una mano en movimiento, y yo estuve estudiando qué obra habías hecho, entonces si lo transportábamos a nuestro estilo, con Voces de los Muros, y enseguida dijeron el ok que sí, yo llevé la tela, una tela negra, y bueno, empezamos a diseñar la mano con los chicos, estaba Enata, estaba Fer Raíces, que es de Rancho Aparte, y bueno, todos los compañeros que viven en el Burda, empezamos a diseñarla, y bueno, ahí estuvo la primera actividad, era un mural en movimiento que estuvo en la marcha. Me sentí muy orgulloso de participar, y bueno, en ese mismo marcha también con los chicos de Arte Libertad me convocaron para pintar un piquetero gigante que está ahí en la estación. Es buenísimo ese piquetero, y bueno, después al otro año me fui sumando, ahora prendo las antorchas, siempre ayudo a prender las antorchas, soy uno de los que reparte. También hacemos unos murales. Bueno, este año estoy haciendo el monumento a los piqueteros, pero como es una gran obra, no llego a tiempo. Lo voy a decir anteriormente, ya he hecho la mitad de la escultura. Pero bueno, son esos procesos de inspiración que uno tiene y no quiere mandar cualquiera por estar en. Por presentarla nomás, sino por respeto a todos los piqueteros. Me parece que tiene que ser algo bueno. Y bueno, vengo bien, pero no llego a tiempo. Eso quería decirlo. Voy por la mitad del cuerpo. Y lo que sí que es una. Es fuerte. Es una escultura como los piqueteros. Somos todos fuertes y encima estoy cambiando un estilo. Estoy como mutando mi obra. Estoy trabajando diferente, y bueno, justamente siempre digo, cuando puse el monumento en Plaza de Mayo, si el destino dice que la obra tiene que estar ahí, va a estar. Bueno, la del piquetero en estos momentos no va a estar, por eso yo me manejo mucho con los tiempos del universo. Si la obra quiere estar, va a estar, y no forzarla, sino cuando tenga que estar, estará. Yo respeto eso y esa es parte de mi obra. Por eso, si la obra seguramente va a estar si el universo me sigue dando la vida, porque yo hoy la estuve mirando, estuve haciendo un proceso, estuve poniendo alambres y después me despego un poco para no desgastar la inspiración. Bueno, eso fue uno de los hechos que tuve con Darío y Maxi. Como activista, me gusta estar mucho los días de esta, como un repudio, y bueno, hay grandes obras y van a ver más grandes obras, porque siempre se van sumando nuevos artistas y grandes activistas. Bueno, eso quería contar. También quería contar un poco, porque el maestro de Cristian puso un tema de Charly García y bueno, me hace acordar cuando, porque yo tengo la de las obras de los pesados, que es Mahatma Gandhi, Frida Kahlo y después viene Charly García, y yo lo tengo en mi casa. Charly García es uno de los pesados, tiene como las está sentado como Gandhi, y bueno, es uno de los genios, unos genios del arte. Ahora como me hace recordar como estas épocas de ultraderecha que tenemos, él cómo tocaba en esas épocas oscuras del país, cuando había desaparecido. Bueno, la obra se llama Dinosaurios, le he puesto la obra de Charly. ¿Cómo él tocaba? ¿Qué animal? Yo ya a los 7 años estaba componiendo. Es un genio. Charly García, la verdad que es palabra mayor del arte mundial y del arte de acá de Argentina. Bueno, lo hice, voy a contar un poco cómo está hecho Charlie García, está sentado y mismo sus piernas es como un piano que está todo doblado, en una tiene un hongo, como que la flashea así, y bueno, y también tiene neones. Justamente estamos esperando los lentes de neón porque con esto de la importación, que estaba cerrado, que estaba abierto, esos lentes hay que esperarlo, porque el neón viene de importación y, eso, y la obra viene así, como muy flashera. Y bueno, eso quería contar, que uno de los pesados es Charlie García. Y bueno, como tenemos acá la operación al maestro Cristian, nos vamos con otro temita y después vamos cerrando porque después vienen los metaleros y a mí me prenden fuego siempre. Siempre hay un gran temazo y con todo. ¡Wow! ¡Fuera de control! ¡Fuera de control! Gracias. Siempre hay que estar fuera de control. La otra vez me hacía acordar en el documental de que salimos de Al Jazeera que el arte tiene que tener delirio, dijo uno de los chicos. Y bueno, yo seguramente seré un delirado. Y termina el documental yo firmando el Mesías. Es muy gracioso porque el Mesías me lo pone el nieto del que primero fundió el Martín Fierro. Y bueno, son esas cosas que uno tiene. Y bueno, es un apodo como muy místico, pero bueno, es gracioso. Y bueno, los chicos me lo pusieron y yo lo acepté. Y bueno, nos reímos. Como él, yo le he puesto el diablo por tener la fundidora. Y así nos reímos. Nos vamos divirtiendo mientras que funcionamos con el arte. Tenemos nuestros códigos, nuestros códigos de respeto, nuestros códigos de transformación, nuestros códigos de seguir adelante como buenos guerreros que somos del arte. La verdad que yo me siento muy orgulloso de haber participado en un monumento con estos animales de la fundición, con los hermanos Fontana. Bueno, le han fundido a Marta Menujín, le han fundido a todos los grandes artistas de Argentina, y hasta han llevado un Gardel a Francia. Y bueno, hemos fundido los mineros para Santa Cruz. Ellos me han convocado como artista para que participe de esa obra tan importante, después como una moneda gigante para Ingeniero Luigi, que cumplía 100 años. Y bueno, ahí sale que también el Mesías, porque yo le decía, dale diablo que vamos a llegar, estábamos a fecha de entrega, y él decía que no íbamos a llegar, y yo le decía, dale diablo, así que vamos a llegar. Y bueno, y él me termina diciendo, yo seré el diablo, pero vos sos el Mesías. Y bueno, ahí quedó. Y bueno, esos delirios de uno y esos delirios de otros, de sus compañeros, que le van quedando esos apodos. Gracioso, uno hay que tomarlo en risa, otros se lo toman muy en serio y se deliran, y ahí sí que son más delirados que nosotros, porque se lo toman en serio y nosotros nos reímos un poco, porque son a veces momentos muy duros los que pasa el artista, como dejar todos sus seres queridos y enfocarse solamente en la obra para trascender, y dejas todo, porque yo me acuerdo que hubo épocas que viajaba, era impresionante el viaje que tenía, colectivo, tren, subte, remis, el truchito, les decíamos que hasta que no suban cuatro no íbamos, y bueno, y así, después laburar todo el día y después volver a la casa y después a la mañana levantarse temprano, y son laburos muy pesados, son laburos de fundición, pero bueno, uno sabe que con eso, como artista va progresando. Y trabaja la alquimia de la fundición, de los elementos naturales como el bronce. Y bueno, son procesos que uno va experimentando y sabe que tiene que dejar cosas para ganar otras. Bueno, me gustaría, antes de despedirnos, como un temita más y después volvemos con todo. Y ya me voy reflexionando algo sobre Darío y Maxi. Y ya me despido, hasta la próxima semana. Con un temita más del maestro Cristian, que nos opera, y volvemos con todo. Para Bueno, la verdad, una genialidad, Cristian operando. Y bueno, para ir despidiendo esta jornada de ya arte, cultura, social, como siempre digo, el arte, por mis venas corre, el arte es mío, es político y social. Así por eso me di cuenta que he hecho al Mahatma Gandhi como otros personajes y mi arte... lo uso como una herramienta de lucha en los manicomios o en las villas o donde se necesite. Bueno, se va a cumplir otro aniversario de la masacre de Darío y Maxi. Ellos, la verdad que es un ejemplo de lucha como jóvenes, y siempre hay que respetar a los jóvenes. Y ahí hay una herramienta, como Darío tenía apenas 22 años y... Bueno, todo mi corazón y toda mi alma para estos dos luchadores y dos luchadores de paz por pedir trabajo, que es lo más digno que un ser humano puede llegar a tener y necesario para su supervivencia, y un territorio, porque como yo siempre digo, acá te dicen que sos argentino y sí, te dan un papel de argentino, pero... no te dan un lugar fijo como para vivir. Pero bueno, así será. Y un abrazo muy grande. Y nos estamos viendo el sábado en la estación Avellaneda. Y el domingo en el Puente Pueyrredón. En la vigilia. Bueno, desde allá me despido. Y el metal está ardiendo en operación. Porque el metal arde. ¡Wow! Y nos vamos yendo con todo. Con toda la fuerza... Y así, porque el arte no para, el arte trasciende.